Un saludo muy cordial, queridos amigos, en estas fechas tan señaladas y tan especiales, Semana Santa. Hoy, Jueves Santo, por la noche, 23 horas 54 minutos, grabando para todos ustedes desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Aquí en nuestro podcast, el podcast de Más Allá de la Realidad. Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buena madrugada casi a todos. Y es que traemos unos documentos muy especiales para todos los oyentes, Fernando. Así es, se trata de unas grabaciones en formato, podríamos llamar, audiolibro, por así decirlo, de los cuatro evangelios, Santiago, narrados además por ti, de viva voz. Sí, yo creo que los oyentes pues van a poder disfrutar, sobre todo aquellos que tengan ciertas inquietudes, porque los evangelios no van dirigidos, y es una opinión personal, no van dirigidos exclusivamente a aquellas personas que profesan la religión católica o cristiana en cualquiera de sus vertientes, sino que cualquier buscador espiritual, que diría por ejemplo Pablo Coelho, pues cualquier persona que tenga inquietudes espirituales puede beber de estas fuentes, que tienen sin duda muchas enseñanzas, aparte de narrarnos los episodios principales de la vida de Jesús de Nazaret, de su infancia en algunos de ellos, hasta los 12 años, en ese texto que se pierde la pista. Entramos ahí, que lo haremos en un programa, dedicaremos una parte del programa a hablar de este asunto. Desaparece a los 12 años y aparece, dice el texto, rondando los 30 años. ¿Qué pasó durante todos esos años en los que realmente no sabemos nada de Jesús de Nazaret? Sí, esa es una de las grandes incógnitas que todavía perduran y de la cual pues no sabemos, iba a decir prácticamente nada, es que no sabemos nada. A ciencia cierta, nada. Encontramos algunos manuscritos, recuerdo ahora mismo los escritos y los libros, las investigaciones de Roerich y de Notovich, que encontraron en el Tíbet una posible identificación de Jesús de Nazaret a su paso por allí, pero realmente no se puede asegurar. Como hipótesis es muy sugestiva, es muy interesante situar a Jesús en el Tíbet, en monasterios budistas. También se habla, en fin, es un programa entero, se habla. Bueno, es uno o varios programas. Sí, se habla de su estancia en Cachemira, por ejemplo. Sí, efectivamente. Tanto antes como después de su muerte, cosa que no se entiende, porque este es otro debate muy largo, porque se discute todavía por parte de algunas personas si Jesús realmente murió en la cruz o se recuperó de sus heridas. Y después de recuperarse, como por ejemplo apuntaba Andreas Faber-Kaiser o Siegfried Obermeyer en ambos libros que se publicaron hace ya muchos años, que mantenían esta hipótesis de que Jesús no murió en la cruz, que se recuperó de sus heridas y que una vez recuperado marchó a tierras de Cachemira y allí se casó, tuvo descendencia y se conserva todavía en Cachemira una tumba que se atribuye a Jesús de Nazaret. Esta es la realidad de lo que sucede. Pero hay que decir, y muy brevemente, que realmente todo este movimiento de versiones heterodoxas sobre Jesús de Nazaret no tienen realmente, aunque son muy interesantes, y a mí me interesan mucho y me han interesado mucho desde hace muchos años, no tienen una base histórica sobre la que sustentarse. El otro día participaba en un programa de radio y hubo un debate realmente interesante porque se planteaba esta posibilidad. que Jesús de Nazaret no había muerto en la cruz. Y realmente, la historia, los historiadores contemporáneos, coetáneos a Jesús de Nazaret, nos hablan de su existencia histórica primero y después, como no, de su muerte. Cito Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo, el propio Talmud de los judíos, hablan de Jesús de Nazaret como personaje histórico y que fue crucificado. Algunos de ellos lo mencionan muy brevemente, pero lo mencionan. Y como decía el padre Lorin, que un Flavio Josefo, recuerdo aquella intervención con Antonio Josalés, dedique unas líneas a un carpintero de Galilea, eso es importantísimo, decía. Sí. Con esa elocuencia que le caracteriza al padre Lorin, muy querido por nosotros. Pues bien, evidentemente que un Flavio Josefo, un Plinio el Joven, un Suetonio, un Tácito, dediquen unas líneas a un carpintero de Nazaret que murió ajusticiado en una cruz, realmente es cuando menos llamativo, y lógicamente se está haciendo eco, esos documentos se hacen eco de una historia que realmente sucedió, que Jesús fue un personaje histórico, eso no se puede poner en duda hoy en día, es respetando cualquier opinión, pero yo doy la mía, es realmente un suave puntapié, por suavizar los términos, a la historia, a la cultura, y todavía perdura esa opinión de que Jesús, su existencia histórica, es un mito inventado por quién y por qué razón. ¿Cómo es posible que un mito se sostenga en un judaísmo, dentro de un judaísmo inicial? Porque no olvidemos que el cristianismo es una secta que nació en el seno del judaísmo. Eran judíos todos ellos. Nace en el seno del judaísmo, y no solamente nace, sino que crece, se expande y perdura durante 2000 años. Por otra parte, sería inverosímil pensar que aquellos hombres, sobre todo los apóstoles al principio, una vez que descubren el sepulcro vacío, si apoyamos ahora la resurrección de Cristo como hecho histórico, que es otro debate también, se produce una transformación profundísima en los apóstoles, que pasan de un miedo atroz, y es así, estaban totalmente recluidos por miedo a que les cogieran y les hicieran lo mismo que a su maestro, pasan de ahí a lanzarse a las calles de Jerusalén a predicar y a sanar a los enfermos. Y todo esto, siguiendo los textos, los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles, se produce porque Jesús se presenta en varias ocasiones delante de ellos, resucitado. Y aquí entraríamos en qué consistió, tema que no vamos a abordar, la resurrección de Jesús. Entra por en medio la sábana santa, si es que es auténtica. Entran muchísimos temas que cada uno de ellos, Fernando, es un programa. Sí, Fernando. No, yo me gustaría comentar dos cuestiones muy, muy brevemente sobre el hecho de que Jesús existiese o no existiese de forma histórica. Bueno, pues yo casi diría que tenemos más pruebas de que Jesús existió históricamente que de que existiese Cleopatra, por ejemplo. Por ejemplo. Y todo el mundo lo da por hecho, ¿no? Fíjate, tenemos tú y yo, que somos unos fanáticos, dicho cariñosamente, de Egipto. Sí, que desde muy pequeñitos siempre nos ha fascinado esa civilización. Tan solo de Keops, del faraón Keops o Khufu, se conserva únicamente una estatuilla. Efectivamente. muy pequeña además. No hay nada más. Y sin embargo se le atribuye la historia, la arqueología y más concretamente la egiptología, le atribuye la construcción de la pirámide más excepcional de toda la historia de la humanidad y más misteriosa y más monumental y más perfecta en muchos sentidos. Aquí hemos dedicado ya algún programa en esta etapa del podcast y cuando hemos estado en numerosas emisoras de radio, siempre hemos dedicado en cada temporada, junto a Pedro Esteban habitualmente porque conoce muy bien el tema, ha viajado a Egipto muchas veces, ha estado incluso en la cima de la pirámide de Micerinos, se subió Pedro Esteban allí y nos lo contaba en un programa, ¿te acuerdas, Fernando? Sí, que pese a ser la más pequeña, por así decirlo, de las tres, por lo visto, tela marinera, la altura que hay ahí arriba, tremendo. Exactamente, por lo tanto, si damos por válida la existencia de Keops y no tenemos prácticamente ninguna referencia histórica fiable de que ese faraón realmente existió, cuanto más Jesús de Nazaret. Es decir, el movimiento cristiano, hablando ahora desde un punto de vista sociocultural, incluso desde un punto de vista antropológico, en ningún caso teológico en este momento, socioculturalmente es inexplicable, sería y es de hecho inexplicable el nacimiento, por un lado, de ese movimiento cristiano, por otra parte, su mantenimiento durante años, hablo del origen del cristianismo, dentro del judaísmo, un judaísmo que perseguía, hablo de las castas sacerdotales, hablo de escribas, fariseos, Sanedrín, ancianos del pueblo, que perseguía a los discípulos de Jesús, y posteriormente a la expansión, no solamente dentro de Israel, sino fuera de allí, a los gentiles. Y sabemos que fue Pablo de Tarso, San Pablo, quien toma las riendas para llevar el Evangelio, la buena nueva, a los gentiles. Sería inexplicable, y creo que ya sobran las palabras, pensar en un movimiento cristiano si primero Jesús de Nazaret no hubiera existido como personaje histórico, cosa que vuelvo a decir, no se puede poner en duda si tenemos un mínimo conocimiento de la historia por un lado, por otra parte de la exégesis, de la interpretación de los textos, por otra parte de la teología. Y como digo, dentro incluso de la sociología y de la antropología, sería y es de hecho impensable la existencia, el nacimiento y la existencia de un cristianismo si Jesús no existió. Y en segundo lugar, si algo fuera de lo normal sucedió el domingo de resurrección por la mañana, antes de amanecer, en el interior de ese sepulcro. La segunda cosa, Santiago, que me gustaría comentar en relación a lo que has dicho hace unos minutos, de si Jesús realmente murió, si no murió, si se fue a la India, Cachemira, etcétera, etcétera. Yo respeto absolutamente todas las opiniones, yo tengo también la mía. Mi opinión es que Jesús murió en la cruz, efectivamente. Así es, esa es mi opinión. Y por otro lado, pensar, es que es una cuestión de lógica, pensar que ese hombre, después de estar toda su vida preparándose, después de estar, bueno, los evangelios nos cuentan que 3 años predicando, hay quien dice que más, 3 años y medio, aproximadamente casi 4, ¿eh? Sin descanso, según los textos, casi 4. Sin respiro. Todos los días, de acá para allá, recorriendo las ciudades, los pueblos, etcétera, que de repente, después de pasar todo lo que pasó, coja el portante y se largue a Cachemira, y ahí os quedáis a todos los que me habéis seguido, me parecería totalmente absurdo. Pero es que de todas formas, tenemos algo que muchos oyentes no conocerán y lo voy a explicar muy brevemente. Tenemos el querigma apostólico. ¿Qué es esto del querigma apostólico? Estamos dentro de la teología, ahora mismo. El querigma, por resumir, es el centro, el núcleo, el meollo, digámoslo así coloquialmente, es el centro de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles no creyeron que Jesús de Nazaret hubiera resucitado. Esto hay que decirlo porque es así. Siempre me estoy apoyando en los textos. Cuando digo textos me refiero a los evangelios canónicos. Los apócrifos son otra historia que abordaremos mínimamente ahora brevemente. No, pero es que además, Santiago, no creyeron en que había resucitado. No, no lo creyeron. En primer lugar, y como base fundamental, porque la aparición, según nos cuentan los textos evangélicos, de Jesús resucitado se produce, en primer lugar, a mujeres. Exactamente. Y claro, hay contradicciones ahí, ¿eh? Como sabes. Sí. Pero Pedro, que era como el jefe del grupo, por así decirlo, es el primero que a María Magdalena no la cree. No la cree. Sí, sí. Y se te así va a aparecer a ti, a una mujer. Sí, sí. Eso aparece muy bien reflejado en la película de Cefirelli. Sí, aparece muy bien reflejado. Pero lo cierto es que no creen cuando, como comenta Fernando, cuando va María Magdalena y les comunica que ha visto al Señor, que ha visto a su rabí, al maestro, Pedro no lo cree. Y sin embargo sale corriendo y junto con Juan, como aparece en el Evangelio de Juan, van corriendo al monumento funerario, al sepulcro. Y entrando, ven los lienzos, que es la traducción correcta, porque el texto griego emplea el término ozonia, que significa lienzos, y no, como está mal traducido en muchas Biblias, el término keirais, que significa vendas. Claro, es que varía mucho. Es que no es lo mismo un lienzo, claro, que unas vendas. Y matizo más. Dice el texto griego, emplea el término queimena, que es que vieron los lienzos, en plural, como decimos pantalones, uh-huh, o decimos tijeras, y sin embargo es un solo objeto, porque la sindón o síndone era muy grande, y es muy grande si es que es auténtica. Pues bien, emplea ese término en griego, queimena, que quiere decir aplanado, es decir, los lienzos allanados, aplanados, vacíos, caídos, desplomados, sin el cadáver en su interior. Y entonces dice el texto que el discípulo, Juan, vio, entró al sepulcro, vio y creyó, dice el Evangelio. ¿Por qué creyó? ¿Porque estaba el sepulcro vacío o porque vio que el cuerpo de Jesús se había evaporado, por decirlo de alguna forma, o desmaterializado, o volatilizado, como quieran, de dentro de la síndone o de la sábana que habían empleado el viernes por la tarde para sepultarle, para enterrarle provisionalmente, porque fue un entierro provisional. Sí, sí. Por eso van las mujeres el domingo por la mañana con los ungüentos para ungir el cadáver, porque apuntaba al sábado, el día judío empezaba con la puesta del sol y no había tiempo material para cumplir con todos los ritos funerarios, porque había que rasurar el pelo, ungir todo el cuerpo, limpiarlo, etcétera, etcétera. Y no había tiempo material para hacerlo. Le envuelven en la sábana o sindón y el domingo por la mañana, al amanecer, van al sepulcro y se encuentran con la piedra removida y con que no está el cuerpo de Jesús. Esta es la versión que nos ofrecen los textos. Pero no solamente eso, es que es el querigma apostólico del que les hablaba. Es decir, los apóstoles, una vez que, si creemos lo que dicen esos textos, dice que estando las puertas y las ventanas cerradas donde se encontraban ellos, se les apareció Jesús. Y aquí entra la parapsicología. Se trata sencillamente de una de una materialización, de una fantasmogénesis en grado de materialización. Y les dice, no tengáis miedo. Shalom primero, la paz sea con vosotros, el saludo judío, shalom. Y les dice, no tengáis miedo. Ver mis manos y mis pies, que yo soy yo. No soy un fantasma, les dice. E incluso dice el texto que comió con ellos. Hay casos en la parapsicología de auténticas materializaciones. Tenemos el exponente, yo creo que el caso más paradigmático dentro de la metapsíquica antigua, investigaciones psíquicas todavía por aquel entonces, del caso de la materialización de Katie King, del que hemos hablado aquí, sí, que investigó Crookes, Sir William Crookes. Y la medium, como saben, era Florence Cook, una adolescente prácticamente. Bueno, en nuestro último programa en el podcast hablábamos de los tulpas, esos seres creados a voluntad y que toman materialidad y viven y comen y se sientan y leen y como si fueran uno más. Efectivamente, y claro, si dentro de la parapsicología, como ciencia, como así es y hemos repetido muchas veces y hemos explicado por qué, se han dado las materializaciones de seres que ya han fallecido y que se presentan y se materializan e incluso dejan huellas sensibles, como ha ocurrido en la materia, cuanto más Jesús de Nazaret no pudo presentarse a los suyos de una forma material. Hay diversas alusiones en los evangelios después de la crucifixión, cuando se produce ya la resurrección, que se apareció ante ellos. Y eso es precisamente lo que les cambia a esos hombres. Han visto que Jesús había muerto crucificado, que ellos le habían enterrado y que, sin embargo, se presenta en medio de ellos. Bueno, el mismo Juan, según uno de los evangelios, estuvo al pie de la cruz y le vio morir. Claro, ahí está la historia. Es decir, ¿cómo explicar desde un punto de vista racional que una persona a la que uno ve morir en una cruz de una forma agónica, por cierto, la muerte por crucifixión es horrible, es espantosa? Lo digo no porque me hayan crucificado, sino porque, no digo en esta o en otra vida, quién sabe. Me refiero al estudio, si consideramos la síndrome de Turín como auténtica, al estudio forense, médico forense, que se desprende de las heridas, huellas y demás que existen en ese hombre de la Sábana Santa. La crucifixión era un tormento, y autores que dicen que el mayor tormento de todos, porque además se prolongaba en el tiempo y era espantoso. Espantoso por muchas razones que en próximas entregas algún día abordaremos, solamente este punto de la crucifixión, los efectos sobre un organismo, qué es lo que ocurre y qué es lo que le pasa al sujeto. Pues bien, le habían visto crucificado, le habían visto morir, le habían enterrado y, sin embargo, días después se aparece en medio de ellos. Claro, aquí entra la fe. Entra la fe. No hay que ocultarlo. Uno puede decir, y no sin razón, porque ocurrió hace 20 siglos. Yo no me creo nada de eso. Me creo que Jesús, uno puede decir que Jesús existió, como muchas veces hemos escuchado, que fue un revolucionario, que fue una persona, algunos han dicho el primer comunista. Yo lo dejo ahí el comentario, no digo ni que sí ni que no. Otros le han calificado como un hippie por su forma de, sí, de ciertas formas de, o ciertas costumbres, ¿no?, que tenía Jesús. No voy a entrar a dar mi opinión porque no viene a cuento, ni es el caso. Pero lo cierto es que se puede decir, yo no creo que Jesús resucitase. La otra vertiente es que se diga así. Yo creo en la resurrección. No olvidemos que el centro del cristianismo, el dogma central del cristianismo, dentro del carisma apostólico, lo que predicaban los apóstoles después de aparecerse Jesús y de resucitar, es precisamente la resurrección. Decían que el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, como así Él mismo en vida lo profetizó. por tres veces según los textos. Es decir, que él sabía que iba a morir, como les dice en tres ocasiones, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, y será, los gentiles serán los romanos, y será humillado, azotado, crucificado, y al tercer día resucitará. Es decir, que él sabía perfectamente lo que le iba a pasar, y también profetizó su propia resurrección. ¿Resucitó? ¿No resucitó? Sí, no. Si no resucitó, como dice Pablo de Tarso, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque si Jesús no resucitó, Jesús es un profeta más, en el mejor de los casos, por no decir que un falso profeta, como opinan los judíos, y Santas Pascuas, como se suele decir coloquialmente. Es que la importancia realmente de Jesucristo es que resucitó y que, por lo tanto, demostró, si se puede decir así, quién era. ¿Y quién era? Se preguntarán algunos. ¿Y quién era Jesucristo? ¿Un extraterrestre, como hay personas que opinan esto? Yo respeto profundamente a todo el mundo. Respeto a todo el mundo. ¿Un extraterrestre? Él dice ante Pilato, que no Pilatos, aunque se puede decir igual, pero es más correcto Pilato. ¿Y cuál es tu reino? En tono de burla le pregunta. ¿Tú eres rey? Y le dice, sí, tú lo has dicho. Y mi reino no es de este mundo. Evidentemente está hablando de un reino que no es de aquí. Es un reino espiritual. Un reino que no es de esta dimensión física. Y lógicamente Pilato pues no le entiende. Y ante Herodes es que ni abrió la boca. Es que ni abrió la boca. Le mandan a Herodes, Pilato se lo remite a Herodes y le dice que haga un milagro, que ha escuchado hablar mucho de él. Y Jesús no dijo absolutamente ni una sola palabra. Pero si te das cuenta, Santiago... Y Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato. Claro. Y se lo pasaron el uno al otro, el otro al uno, porque sí, no sabían qué hacer con él realmente. Si te das cuenta y analizamos este punto, tanto uno como el otro, tanto Pilato como Herodes, por así decirlo, tenían, no quiero emplear la palabra miedo, pero sí un respeto muy grande, y no se atrevían a justiciarlo. No, lo que dices es muy interesante, porque el propio Herodes, no sé si lo sabrás, el propio Herodes, en el Evangelio, en los textos, dice, hablando de Jesús, ese es Juan el Bautista, a quien yo decapité, que ha vuelto a la vida. Claro, se asusta. A Juan el Bautista le tenía mucho respeto. Muchísimo. Mucho respeto. Lo que pasa es que el Bautista, como bien sabemos, amonestó. Y tuvo el valor extremo, porque para hacer eso hay que tener un valor, en fin, muy alto, de denunciar lo que estaba haciendo. Y entonces ya conocemos la historia, que Salomé le dice que baila para él, pero que a cambio le pedirá cualquier cosa y esa cosa se la dará. Y cuando termina de bailar en esa fiesta en palacio, le dice, ¿y qué quieres? Y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y Herodes no quiere. Porque le tenía respeto. No quiere. Porque le tenía respeto, mucho respeto. Efectivamente, es un comentario muy acertado, porque posteriormente, cuando la fama de Jesús ya creció hasta un punto que todo el mundo, en todo, tanto en Galilea como en Judea, etcétera, conocían a Nazareno, y que hacía milagros, que devolvía la vista a los ciegos, que resucitaba muertos, era un taumaturgo. Pero es que el taumaturgo no es algo propio de Jesús, aunque ha sido, y no hay referencia mayor que la de Jesús de Nazaret, todo se ha dicho y lo digo objetivamente, de, por ejemplo, ciertos taumaturgos. Un taumaturgo, para el que no lo sepa, lo explico muy brevemente, es una persona que hace milagros. Sí. En la Grecia clásica encontramos ciertos taumaturgos que nos cuentan los documentos que hacían ciertos milagros, pero muy aislados. Pues, por ejemplo, devolverle la vida, recuerdo ahora mismo, de un cínico, que además tenían una forma de vida en algunos puntos con paralelismos a lo que hacía Jesús, devolverle la vida a una cabra, por ejemplo, que estaba muerta. Vamos a explicar, Santiago, sí, muy brevemente, qué eran los cínicos, que no nos referimos al adjetivo. No, claro que no. Los cínicos llevaban una vida itinerante, al igual que Jesús con sus apóstoles, de acá para allá. No tenían un lugar fijo de estancia, ni una casa fija. Iban de un sitio para otro. Eran realmente unos personajes muy interesantes, eran íntegros, según nos refieren los textos, duros también, resistentes, muy resistentes. Apostaban por la desmaterialización, es decir, por el desapego de las cosas materiales. Apostaban también por una existencia exenta de lujos, lógicamente de placeres. Fueron muy críticos con la Grecia del momento. Y por resumir, yo creo que tampoco es el tema, lo he resumido, pero por resumir, decir que en efecto había ciertos, y hay referencias de ciertos taumaturgos, no solamente dentro de los cínicos, sino también en otras culturas. Es decir, que el milagro no es solamente único en la figura de Jesús de Nazaret, pero sí hay que dejar muy claro que, según la documentación existente, los milagros en Jesús de Nazaret le sitúan en el primer puesto respecto a los taumaturgos de la historia. Esto es así. El caso, Santiago, volviendo a Pilato y a Herodes, cerrando ya con el tema, es que se lo van pasando a Jesús, el uno al otro, el Sanedrín ahí presionando, pero ninguno de los dos se atreve a tomar una decisión. Es que no se atreven. Y la única decisión que al final toma Pilato es simplemente azotarle. Sí. Nada más. Sí. Le azotó porque, como bien dices, el Sanedrín estaba presionando. El Sanedrín lo que quería era acabar con la vida de Jesús de Nazaret, como así lo consiguieron. Y entonces les dice Pilato: muy bien, pues si es lo que queréis, voy a castigarle severamente para que aprenda y ya está. Y de ahí que después de la flagelación, que fue brutal, las flagelaciones romanas eran brutales, pues aparece el Ecce Homo, ahí tenéis al hombre. Y entonces, lejos de desistir en la idea, lo que le dicen a Pilato es algo que le atrapó. Ese impostor dice que es rey, le dijeron. Y nosotros, fíjate qué astutos y qué mala entraña. Y nosotros no y qué falsos, por otra parte, qué hipócritas. Y nosotros no tenemos más rey que al César. Si no le crucificas, no eres amigo del César. Esto fue lo que le dijeron. Y claro, en ese punto Pilato se para y dice: cuidado. Cuidado, porque esto ya son palabras mayores. Él, aunque habla de un reino que no es de este mundo, se declara rey. Estos dicen que no tienen más rey que al César. Yo, diría Pilato, pensaría para sí, soy un súbdito del César. Y me están diciendo que si no le crucifico, no soy amigo del César. Le crucificó. Es decir, le pusieron contra las cuerdas. Totalmente. Supieron perfectamente cómo ponerle contra las cuerdas y cómo conseguir que Jesús de Nazaret acabase crucificado. Por tanto, Por tanto, que es amplísimo todo el asunto. Es una breve introducción a estos documentos que les presentamos hoy aquí, en el podcast del programa. Para quien los quiera descargar y escucharlos, mal no les van a hacer, eso está claro. Yo muchas veces, Fernando, leyendo o escuchando incluso estos documentos que hemos grabado, encuentro relajación, alivio, descanso, pongo un poco mis ideas en orden, también mi código, podríamos decir, ético y moral, también se ve beneficiado, porque Jesús esboza una doctrina que, como digo, no puede hacer mal a nadie. Jesús no era un fanático, ni mucho menos. El fanático hubiera ido a la cruz con una sonrisa. Jesús va a la cruz sudando sangre en Getsemaní, como dice el texto, la hematoidrosis. Y, por lo tanto, las enseñanzas que nos brindan los evangelios, pues son muy saludables. Al margen, y esto quiero que quede muy claro, lo hacemos totalmente al margen de las creencias. Es decir, no estamos hablando de dogmas, ni de un magisterio que enseña la Iglesia Católica, ni ningún grupo en particular cristiano ni no cristiano. Simplemente hemos grabado estos documentos, estos evangelios, para que el que quiera escucharlos de vez en cuando, en el coche, en el trabajo, en casa, pues lo pueda hacer. Y nada más, Fernando, no es otra nuestra pretensión, ni mucho menos, como siempre hemos hecho, ni queremos inculcar ninguna creencia a nadie, ni que nadie se haga cristiano, empezando porque nosotros, aunque estamos bautizados, no profesamos la religión católica, ni ninguna religión, ni doctrina, ni grupo, ni nada de nada. Efectivamente. Por lo tanto, la creencia es libre, como decía la otra noche en un programa, la creencia es libre, la creencia no se inculca, la creencia debe ser en todo momento opcional y debe ser elegida por uno mismo. Yo solo quiero decir, Santiago, que aprovechando que estamos en Semana Santa, por eso, lógicamente, subimos estos documentos al podcast, que al igual que sucede, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, yo entiendo que, lógicamente, las personas tienen que descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el verdadero significado de la Semana Santa es el que es. Y eso deberían ser unas fechas, yo creo que de recogimiento, de introspección, de pensar simplemente, se crea o no se crea. Y sí, tanto, más de lo mismo, creo yo, ocurre con las fechas navideñas. ¿Por qué? ¿Qué se celebra ahí? El nacimiento de Jesús, ¿no? Aunque, bueno, no creemos que no nació en diciembre. La semana del Corte Inglés. Claro, efectivamente. La semana de Ikea. Del Carrefour. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que son fechas para recogerse, para pensar. Que luego uno quiere salir de juerga por ahí y tal, pues bueno, cada uno está en su derecho. Yo no quiero convencer a nadie de nada, Fernando, pero ahí dejo mi opinión. Si es que el problema de todo esto es lo que el propio Jesús de Nazaret, nuestro gran protagonista de hoy, noche de Jueves Santo, dijo hace 20 siglos, y les pregunta a los que le escuchaban: ¿vosotros creéis que cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la faz de la tierra? La apostasía la estamos viviendo. Totalmente. Apostasía no es apostatar. No es renegar de la religión católica. No estoy hablando de eso. La apostasía, de la que Jesús habló como una de las señales del fin de los tiempos, que no el fin del mundo, que son cosas muy diferentes, y que nadie me malinterprete, yo no estoy anunciando aquí el fin del mundo, pero sí el final de un ciclo o de una era o de un tiempo. Sí, no hablo de ahora. Para 2012 vienen cosas y no quiero asustar a nadie. Para 2012 vienen cosas que no son muy agradables. No lo digo yo, lo dicen los científicos. Si lo dijera yo, no tiene ningún valor. La tormenta solar, por un lado, tenemos luego la amenaza de ese asteroide, que muchas veces, y ha pasado más de una vez, los astrónomos se dan cuenta de que un asteroide va a pasar rozando en 3 días la Tierra, como pasó en 1989, y nadie se enteró. Se dan cuenta cuando eso ocurrió. Ya es demasiado tarde, sí, sí. Es que eso ocurrió en 1989, hace 21 años. Que no le echo la cuidado, que no le echo la culpa a los astrónomos, que ellos hacen no, su no, trabajo. No, no, no, es que es imprevisible en muchas ocasiones. Claro, efectivamente, lo que ocurre es que es tan imprevisible que como en ese fenómeno del año 89, apenas tuvieron 3 días para decir, oiga, va a pasar esto. Claro, y titulaba el ABC, tengo la página en uno de mis archivadores, cuando no había internet, ahora ya se archiva en el ordenador, entonces era a la antigua usanza, ¿no? Recortabas la hoja del periódico y la metías en el archivador con la letra A por asteroide. Titulaba el ABC, escape difícil de un asteroide. Pues bien, ese asteroide pasó en 1989, muchos de los oyentes que nos escuchan no lo sabrán, pasó entre la órbita Tierra-Luna. Eso, en distancias astronómicas, es 1 milímetro. O a lo mejor menos. Y menos. Y es porque a lo mejor aquel asteroide era pequeñito. Si llega a ser un poco más grande, cuidadín. Hubiera causado posiblemente trastornos en la Tierra. Bueno, pues pasó entre la órbita, entre la Tierra y la Luna. Y se dieron cuenta con unos días de anticipación. De repente se dieron cuenta, oye, que viene un pedrusco, hablando coloquialmente, porque también entre los astrofísicos, entre ellos, igual que entre los pilotos y los médicos, se prescinde muchas veces cuando están entre ellos, sí, o nosotros, incluso en la radio las también. Las formalidades y todo eso, sí, sí. Dice, oye, que viene un pedrusco, pero que es que viene, o sea, no es que vaya a pasar entre la órbita Tierra-Marte, no, es que va a pasar entre la órbita Tierra-Luna. Que la Luna está a 380.000 kilómetros de aquí. Y eso, como digo, es 1 milímetro. Y Fernando dice menos. Y lleva razón, es que es menos. Estamos viendo un panorama, haciendo un poco de revisión, ¿no? En esta noche tan especial, creamos o no. El que no cree, pues lógicamente estará ya de juerga, hace muy bien. Yo también saldré esta noche a tomar algo. Pero cada uno en su línea. El que no cree, pues nada, pues adelante, hacer cada uno lo suyo. Y ya está, y es muy libre de hacer y lo que quiera. Y como se suele decir, pues que se ponga hasta las cejas, que dicen en Ellín, de ron con Coca-Cola, y lo que no es ron, otro tipo de sustancias, y para rematar la noche, pues vámonos a un prostíbulo, como el otro día me proponía una persona, uno que me encontré. Me dice, ¿tú me harías un favor? Digo, pues hombre, eran casi las 6 de la mañana. Digo, pues dime en qué te puedo ayudar. Dice, no, que me acompañes a... Y me dijo el nombre del sitio. Que me acompañes a un prostíbulo. Digo, mira, tengo mucho sueño. Para empezar, tengo mucho sueño. Y estoy cansado y me quiero ir a mi casa. Y lo segundo es que yo esos sitios no los frecuento. No por rechazar a las mujeres que hay en ellos, que muchas de ellas lo hacen por necesidad imperiosa, cuando no son mafias y están obligadas, etcétera, sino porque tengo mis creencias, tengo mis ideas, y eso va en contra de mis principios, en definitiva. Bueno, pues él se fue, y se fue andando. Eso pasará esta noche. Y es Jueves Santo. si echamos la mirada un poco hacia atrás y no hay que irse muy lejos, siglo pasado, perdón, me refería al 19, siglo pasado es el 20, el 19, lo digamos antes, nos imaginamos un París, aunque había también, lógicamente, y hablo de París nada más y nada menos, esos sitios y esas actividades. Pero es que hoy en día, y hablo de España, el Jueves Santo, en general, igual que el viernes, mañana viernes, el sábado, como bien decía Fernando, y ha apuntado y ha reflexionado, no está para un tiempo de recogimiento, no digo estar rezando de rodillas delante de un crucifijo el rosario, está para la fiesta. Y como hoy es Jueves Santo y es fiesta y mañana no se trabaja, pues vamos a la fiesta y vamos a emborracharnos y vamos a compartir otro tipo de sustancias y luego vámonos a un prostíbulo a disfrutar de una cama redonda. Eso ocurre, ocurre. Yo tengo 37 años y conozco a mucha gente, gente de mi edad, gente más joven, y esto ocurre y cada vez más. Y cada vez más. Hablaba de la apostasía. Yo no sé. Si hiciéramos una encuesta en la calle, preguntando, oiga, no me diga si es católico, o si es protestante, o si es usted budista, da igual, o hinduista, o sigue las enseñanzas de Confucio, me da igual. Pero usted cree en algo. ¿Usted realmente cree en algo? Yo no sé exactamente el resultado de esa encuesta, Fernando. Pero puedo asegurar que de 100 personas que entrevistemos, nos encontraríamos con muy pocas que realmente crean de verdad en una trascendencia después de la muerte. ¿Qué puedo decir? Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Santiago. Y que no soy ningún beato, ¿eh? No. Que nadie se me engaño, que yo también salgo de vez en cuando, tampoco en exceso. No soy ningún beato. Pero hay extremos y hay que delimitar las cosas. Sí, aquí, Santiago, nadie habla de ser un beato. Aquí yo a lo que me refiero es simplemente de mantener unos valores y tener unos principios. Nada más. Es a lo que voy, no voy a otra cosa. Qué difícil es. Hoy en día. Sería una buena un buen trabajo a encargar para... Si las miradas las pudieran ver ustedes entre Fernando y yo. El Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que hicieran ese tipo de... Deberían hacerlo. De sondeo, de encuesta, y sondear un poco a la población de España, a ver qué resultados obtendrían, ¿no? Sería curioso, cuando menos. Y no hablamos de gente que va a misa, comulga. No. No hablamos de eso. Hablamos de creencias. Y ya ni siquiera tampoco de creencias, de lo que decíamos, valores y principios. Valores éticos y morales. Nada más. El otro día hablaba con una amiga. Y le contaba algunas, porque no cree en nada, pero me pide que le cuente, ¿sabes? Entonces, Santiago, me pide que le cuente. Te voy a decir una cosa, en el fondo de esa persona hay algo que creo que quiere creer. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Y recuerdo una frase que le voy a decir. A decir, como no digo el nombre de ella, que escucha a veces el podcast, cuando lo escuche sabrá que estoy hablando de ella. Y hablo de ella no porque la tenga entre ceja y ceja, sino porque me acabo de acordar. Me dijo hace unos meses, tengo algo que decirte, pero te vas a ofender. Y le dije, mira, a no ser que te metas con mis padres, o con la gente que yo quiero, o conmigo directamente, como un ataque personal y no como una crítica constructiva, no me voy a enfadar. Me dijo, no, no es eso, no es una crítica constructiva. Es que no me puedo tomar en serio tu trabajo, los temas que tratas, ni tú ni tus compañeros. Y aquí meto a todos los compañeros que hacen un programa de misterio, de enigmas, de parapsicología, donde está presente también la teología, el más allá, el alma, en fin, lo que tratamos un poco todos los compañeros de España, todo el grupo, que somos muchos además, gracias a Dios. Pues bien, pero es que me dijo, no me puedo tomar en serio ni creerme los temas que tratas tú y toda la gente como tú, todos tus compañeros de la radio. A mí permíteme, Santiago, que te diga, yo esto sí que lo veo como una pequeña falta de respeto. Una falta de respeto, sí. Es decir, a mí, por ejemplo, no me gusta el cine español, lo reconozco, me gusta el americano o otras películas. El cine español es un cine que no me gusta, pero yo respeto profundamente a los directores, actores, actrices, maquilladores, iluminadores del cine español, que son grandes profesionales y hacen su trabajo. ¿No me voy a tomar yo en serio el cine español porque no me guste? Sí. Es algo que yo no veo porque no me gusta, nada más. Pero lo respeto profundamente. Los toros no me gustan, pero yo respeto a los toreros. A mí eso sí que me parece una falta de respeto, pero aquí, como bien decía don Germán de Argumosa, nosotros no queremos convencer a nadie absolutamente de nada. Muy lejos de nuestra intención. Y menos a estas alturas, Santiago. Demasiado tenemos con nosotros mismos como para encima andar intentando convencer al personal de nada, ningún interés, de verdad. Absolutamente cero, cero. Y no tengo ningún interés en que esta persona crea o deje de creer en la fenomenología paranormal, en que existen las apariciones, en que existe un túnel y una luz al final, y que eso se llama una ECM, ni en explicarle nada. Es decir, una persona que te dice, no puedo tomarme en serio ni creerme tu trabajo, ni lo que haces, ni tú ni tus compañeros del medio, pues evidentemente es una falta de respeto. Que yo disculpo, pero no deja de ser una falta de respeto, nada más. Es como yo le dije, digo, tú te dedicas a la publicidad, ¿no? Sí. Digo, bueno, pues sois unos lavacerebros. Claro. Le dije. Digo, no estoy de acuerdo con lo que hacéis. Así le contesté, sencillamente. Y hablando de todo esto, la otra noche, salió el tema de la parálisis del sueño, que es un tema que ya hemos tratado aquí, en Sexta Dimensión, en Radio Nacional de España, que hicimos dos programas monográficos extensos dedicados a la parálisis del sueño, a lo que ocurre, si son alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, si realmente se puede considerar como una experiencia espiritual en estado de duermevela, porque aparecen entidades en muchas ocasiones en torno a la persona que experimenta la parálisis. Y después de darle mis argumentos y de decirle por qué yo creía lo que creo, me dice que es que tiene un amigo con el que, un amigo, compañero o lo que sea, con el que duerme a veces y ve en Cuarto Milenio y demás, y que este chico sufre de parálisis del sueño. Y me dice que ella, que trabaja en publicidad, sabe que todo eso es explicable perfectamente científicamente, que ahí no hay nada de paranormal, y que los investigadores de lo paranormal, que ni siquiera planteemos la posibilidad de que eso puede ser algo paranormal, porque no lo es, que es el cerebro. Me estuvo dando su explicación, que no sé de dónde la ha sacado, pero bueno, la respeto. Y nada más. Como decía don Germán, que tanto le echamos de menos, no hay nada como vivir una experiencia paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Esto lo decía don Germán. Y es verdad. En fin, don Fernando, don Santiago. Todo que, esto... Que no podemos hacer esperar más a Jesús de Nazaret. Mm. O sea, si no se puede hacer esperar a nadie. Si viniera Jesús de Nazaret. Pero a Jesús de Nazaret menos. Si viniera Jesús de Nazaret. Pues yo no sé lo que hace. Si viniera ahora... si hace 20 siglos cogió el látigo en el templo y empezó a derribar, como dice el texto, las mesas de los cambistas que estaban en el templo de Jerusalén, cambiando las monedas, con los animales para los sacrificios metidos en jaulas, y tiró todas las mesas, todas las monedas, abrió todas las jaulas, con los látigos pegó a diestro y siniestro, y nadie le puso una mano encima, porque no era su momento, y a ver quién se atrevía a poner una mano encima al nazareno. Un tío que medía 1,83 según la Sábana Santa, a ver, con ese porte que tenía, a ver quién le ponía la mano encima, quién le echaba el guante a ese individuo. Imposible. Pues a lo mejor Santiago, si viniese ahora, no, le metería en un psiquiátrico seguro. No, a lo que me refiero es que a lo mejor ahora sí que vendría cabreado, viendo cómo está el tío, y a lo mejor sí que vendría realmente como un revolucionario. Acabas de decir algo que está escrito en Apocalipsis. Lo digo para los que crean en las Escrituras. Dice que el Hijo del Hombre, que es como se conoce, es una denominación que ya aparece en el Antiguo Testamento, pero que se aplica al Mesías, es decir, al ungido, al unigénito, al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, en definitiva, que vino como cordero. De ahí la teología paulina de San Pablo, de Pablo de Tarso, de que murió por nuestros pecados, como cordero inmolado, etcétera, etcétera. Vino como cordero. Pero, añade el Apocalipsis, que al final de los tiempos vendrá como león. Vendrá para imponer justicia. Claro. No me extraña. Porque no hay nada... Y esto ya es una creencia muy personal. No hay nada que un sujeto haga con intención y sabiendo lo que hace malo, es decir, hacer daño a otra persona, practicar el mal, en pocas palabras, y que quede sin ser rectificado por Dios. Que unos se ríen, que se rían. Para el que lo crea, perfecto. Porque el creerlo te, digámoslo así, te mantiene en guardia y, como él decía, velar y orar para no caer en tentación. O velad y orad para no caer en tentación. La oración incesante en todo tiempo y en todo lugar no quiere decir que tengamos que estar repitiendo, como en la Filocalia, por ejemplo, la fórmula que el maestro en cuestión nos dé, sino que es una vigilancia sobre los sentidos y sobre uno mismo, de no decir una palabra que pueda herir a alguien. Pero a veces hay que decir las cosas como son, porque no podemos permanecer en un mutismo cuando hay cosas que decir y dejar las cosas claras. Y esto es muy común. Cuando hablamos de una forma clara, entonces ya somos malos. Tú puedes tener una relación con una persona X, de trabajo, un conocido, y mientras le sigues el juego, digámoslo así, mientras no dices realmente lo que piensas acerca de él o de ella, eres maravilloso, eres estupendo y magnífico. Pero en cuanto le dices, mira, yo opino esto, y esto es lo que yo creo que tú haces mal, y esto, y esto, y esto, entonces ya eres malísimo. Es nuestra sociedad de hoy, amigos, nuestra sociedad de hoy, y creo que nos quedamos cortos. Si supiéramos todo lo que hay, en fin, veo a Fernando Vázquez ya muy impaciente, porque tiene ahí ya tienes el CD en las manos ya para meter los cuatro evangelios. Y me queda todavía mucho trabajo por delante. Que nos ha llevado mucho, mucho trabajo esto. También quiero agradecer desde aquí la colaboración inestimable de Pedro Esteban, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. que estará seguramente ahora tocando el tambor o celebrando la Semana Santa muy sanamente. Qué envidia, con envidia. Su familia. Un abrazo también, yo también me uno a ese gran abrazo a Pedro Esteban. Pues Pedro Esteban ha participado en esta grabación, que como digo, pues son los cuatro evangelios leídos, en algunos momentos interpretados. Disculpe mi deficiencia en la interpretación, puesto que yo no soy actor como Fernando Vázquez. No, no, están muy bien, pero va con todo el cariño del mundo. Y que estas palabras que hemos dedicado en este tiempo, en este post introductorio, que sirvan para que cada uno piense lo que quiera. Es decir, pues mira, yo pienso que vida solo hay una, como me decía una persona también el otro día, y digo, bueno, eso de que vida solamente hay una, habría que hablarlo. Vida solo hay una y hay que disfrutarla al máximo. Y le dije yo, sí, hay que disfrutar al máximo, pero sanamente, siempre sanamente, porque se puede disfrutar de otras formas que no son sanas, en efecto. Simplemente decir, Fernando, que los textos originales de los evangelios no se conservan, no existen. Los especialistas en el estudio de los textos identifican como el origen de todos ellos la llamada fuente Q. Esta fuente Q fue puesta por escrito porque al principio se traducía o se iba de boca en boca, es decir, los dichos hechos en la vida de Jesús se iba contando oralmente. Las primeras comunidades cristianas empiezan a crecer, empiezan a surgir más comunidades, estoy resumiendo mucho, y se decide poner todo eso por escrito. Esa es la fuente Q, que no existe, no se ha encontrado. Existir debe existir, pero no la hemos encontrado. Y el primer evangelio es el de Marcos, el más antiguo parece ser que es el de Marcos. Se cree, y digo se cree porque no está confirmado al 100%, se cree que fue escrito en Roma entre los años 64 y 70 aproximadamente. Algunos dicen que es el evangelio de San Pedro, que tenía por compañero en aquel momento a Marcos. No se sabe quién es este Marcos. Algunos lo han identificado con el famoso Juan Marcos, del que habla Benítez. Sí, sí, sí. Aquel que dice el texto, el evangelio, que estaba desnudo con una sábana en Getsemaní. Pues bien, puede ser este Marcos, no lo sabemos. El segundo en antigüedad es el de Mateo, que se cree fue escrito, al parecer, en Antioquía entre los años 70-75. Después viene Lucas, que al parecer era un médico, que conocía ya el de Marcos y el de Mateo y lo amplió, puesto que es el más largo. En Corinto se cree que se escribió entre los años 70 y 80. También es el autor Lucas de los Hechos de los Apóstoles, hacia el año 80 de nuestra era. Y por último, el último en ponerse por escrito es el de Juan, que fue escrito posiblemente en Éfeso, aproximadamente hacia el año 90 de nuestra era. Digo que aproximadamente todas las fechas porque no lo sabemos. Es que no lo sabemos ni nosotros ni los propios estudiosos de los textos. No se puede hacer una cronología exacta porque es imposible. En cuanto a la autoría, pues tampoco se sabe si Juan es el apóstol Juan. Y alguno puede echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ¿cómo que no? Pues no, la cosa no está clara todavía. No sabemos si este Juan es el apóstol, el discípulo amado, que dice el texto. No se sabe, o era un discípulo de Juan, más posiblemente esto último. Mateo, por ejemplo, tampoco sabemos si es Mateo el publicano. A lo mejor en origen el texto sí, pero como tampoco lo conservamos, tampoco se puede afirmar. Y en definitiva, que en cuanto a la autoría de los evangelios hay muchas dudas, pero lo importante es que nos han llegado. Los apócrifos nos han llegado adulterados, eso es verdad. Manipulados, han cortado cosas, se han añadido otras. Eso es así, no lo digo yo. Si lo dijera yo, como he dicho antes, no tendría ninguna importancia. Lo dicen los exégetas. En cuanto a los apócrifos, miren, los apócrifos son evangelios que fueron escritos muy posteriormente, a partir del siglo II. Rayan en muchísimos casos en lo mitológico, como ese protoevangelio de Santiago que dice que del barro hacía pajarillos Jesús cuando era niño y que soplaba y salían volando, por ejemplo. Esto es mitología pura. O que tenía mala uva porque yendo por una calle un niño le da un empujón en un hombro y le dice, no proseguirás tu camino, y cae muerto el niño. Los padres van a ver a María y José, les piden que por favor, que Jesús, que qué ha hecho, y bueno, pues como haciéndoles un favor, le devuelve la vida a aquel niño. Yo eso, en fin. Estos son los apócrifos, que hay cosas interesantes, no digo que no, como el Evangelio de Judas, por ejemplo, que es muy interesante. Pero estos cuatro, los canónicos, los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y luego por otra parte el de Juan, son los que gozan desde los orígenes del cristianismo de mayor reputación y fiabilidad. Ahí encontramos luego ya en el siglo IV el concilio de Nicea y el de Laodicea, donde de alguna forma, por decirlo así, se hacen oficiales. Y nada más, Fernando, podríamos seguir hablando aquí toda la noche de Jesús, de las enseñanzas, haciendo pues unas reflexiones sobre la sociedad de hoy. Yo por lo menos creo que nos hemos desnudado un poco, pero no nos importa, por lo menos a mí, creo que a ti tampoco. No, en absoluto. Y lo más importante es que cada uno tenga su opinión. Nosotros decimos lo que pensamos y que cada uno opine lo que guste. Faltaría más, que cada uno es libre de opinar y de creer lo que quiera. Fernando, explicamos brevemente cómo van los audiolibros, entre comillas, los audioevangelios. Van por separado, ¿no? Sí, efectivamente, cada evangelio en un post dentro del podcast de Más Allá de la Realidad, en la voz de don Santiago Vázquez. Aquí presente. Una buena paliza, ¿eh? Una buena paliza, los cuatro evangelios ahí leídos, ¿no? Corta. Y Pedro Esteban pacientemente. Venga, volvemos al punto. Tengo que decir, ya para terminar, que los textos están sacados del evangelio, que yo creo que es uno de los que goza de mayor reputación, de Nácar Colunga. Uh-huh. Sí. Nácar Colunga, que son dos investigadores, son dos traductores, Nácar y Colunga, por eso se dice en la Biblia Nácar Colunga. Sí. Eloíno Nácar, claro, son dos, Nácar y Colunga. De las más conocidas que hay. Sí, y de las más fiables. A mí me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, pero en algunos puntos la Nácar Colunga es más específica. Así que los textos de la Nácar Colunga. Nada más, amigos, que pasen una feliz Semana Santa. Fernando, gracias por todo, por tu trabajo encomiable. Yo no sé lo que sería de este programa, de este podcast, sin Fernando Vázquez, de todo en general, de la página web, porque trabaja muchísimo y tendremos que premiarle con una nueva novia. Déjelo ahí. Lo dejamos ahí. Sí. Que le escriben mucho, que lo sé yo. Que le escriben mucho. Tampoco. Tiene usted mucho éxito con las mujeres, don Fernando. Qué va. Tampoco tanto. Fernando, gracias por todo. Un placer, Santiago. Y a todos ustedes, amigos. Lo escuchen durante la Semana Santa, lo escuchen dentro de un mes, de un año, de dos. Los evangelios, pues, como les hemos dicho, datan del siglo I. Los han leído miles de personas, millones más bien, y ahí seguirán. Abierta la polémica, unos a favor, otros en contra, otros que tienen dudas. La duda edifica, siempre y cuando la respuesta esté acorde con la duda que se solicita o que se piensa, y por lo tanto, estemos siempre abiertos a nuevas expectativas, explicaciones o hipótesis, porque recordamos, nunca podemos salir de las hipótesis. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y pueden acceder cuando quieran ya a los audioevangelios que hemos preparado para todos ustedes. ¡Feliz Semana Santa! ¡Un abrazo, amigos!